Bienvenidos a Oración Poderosa. Comienza la semana con la protección de Cristo y todo te saldrá bien. Señor Dios, Rey y Padre Celestial, gracias por tus bendiciones y tu amor. Gracias por mostrarme siempre que estás conmigo a través de esta oración. Quiero entregarte la semana que inicia. La pongo en tus manos, pues al hacerlo, sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser. Protégeme, por favor, de todo lo negativo, tangible e intangible. Protege mi hogar y a mi familia, y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti, Padre amado. Te pido, Señor, que me des salud física, mental, emocional y espiritual esta semana, para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que haga. Trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que deseen servirme por igual. Y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente, con el esfuerzo justo que solo tu justicia nos puede dar. Que esta semana pueda continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga. Acompáñame siempre y yo te daré lo mejor de mí a cada instante. Me siento bendecido, me siento bendecida, porque tú eres un Dios de amor que comprende y que perdona. Haces mucho por mí y por todos tus hijos. Y soy bendecido, soy bendecida, porque cada día me bendices más. Aprovecho esta oportunidad para pedirte perdón por todo lo malo que pude haber cometido la semana que pasó. Yo sé que tú comprendes que nada es intencional y que cada día intento poner lo mejor de mí para superarme y ser mejor persona. Esta mañana pido por tu perdón para que me mantengas alejado, alejada del peligro y del daño que puedan ocasionar los demás. Esta semana la comienzo con gratitud, con confianza, con fe y con la mejor actitud siempre de tu mano. Señor, yo sé que tú escuchas mi corazón y mi mente y eres partícipe de que todo lo que digo hoy es cierto. Bendíceme cada día, que yo me encargaré de hacer el bien y llevar tu palabra a todos. Quiero vivir esta semana con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y de paz. Por favor, cierra mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. En cambio, abre mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi paso. Cólmame de felicidad y de alegría, para que cuantos convivan conmigo se acerquen a mí y encuentren en mi vida un poquito de ti. Dame una semana feliz y enséñame a repartir tu felicidad. Dame la fuerza del Espíritu Santo, el gozo de la amistad, la alegría de sabernos y sentirnos hermanos, hijos de un mismo Padre, parte de la familia de Dios, y junto a María, enséñanos a ser perseverantes, a vivir el optimismo de la esperanza, la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia, un solo corazón. Sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones. No permitas que pequemos contra tu justicia. Tú que estimas la equidad, que la ignorancia no nos desgarre, ni la simpatía nos doblegue. Únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad. Dígnate a purificar nuestros corazones y enséñanos qué debemos hacer. Muéstranos por dónde debemos caminar. Descúbrenos aquello que debemos hacer. Ponemos en tus manos nuestros miedos e ilusiones. En tus ojos ponemos la pureza y sinceridad de nuestra búsqueda. Guíanos, Señor, tú que eres bueno, y que tu Espíritu nos ayude en cada paso que demos esta semana. Que nuestra boca sea la expresión de nuestro interior, que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Manténme fuerte para ayudar al débil. Manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros. Yo oro por mis hermanos y hermanas que no pueden encontrar el camino. Yo oro por esos que son juzgados y calumniados. Yo oro por los que no te conocen íntimamente. Yo oro por los que no creen en ti, pero te doy las gracias porque yo sí creo en ti. Creo que Dios cambia a la gente y cambia las situaciones. Por eso yo oro por todos mis hermanos y hermanas, por cada uno y todas las familias, para que en sus hogares reine la paz, el amor y la felicidad, que salgan de deudas y suplan sus necesidades. Yo oro por todos los que escuchen estas palabras, para que sepan que no hay problema, circunstancia o situación que no exista para Dios. Toda batalla está en tus manos, para que las pelees. Yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escuche. A continuación, cierra tus ojos. Permite que el Espíritu Santo entre en ti y pídele a Dios en nombre de Cristo su protección y todo lo que deseas conseguir esta semana. Y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más. Amado Dios, te pido que cada uno de los 7 días de esta nueva semana estén llenos de tu paz y tu amor, y que tu luz y tu bendición sean constantes en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de mis amigos. Pues si tú estás con nosotros, entonces nada habrá de faltarnos. Y si me das dinero, por favor, no tomes mi felicidad. Si me das la fuerza, no tomes mi sabiduría. Y si me das el éxito, no tomes mi humildad. Y si me das la humildad, no me prives de mi estimación propia. Enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad. No me dejes estar orgulloso, estar orgullosa, si realizo un éxito, ni estar desesperado o desesperada si fracaso. Si me privas del dinero, dame la esperanza. Si me privas del éxito, dame una voluntad fuerte para vencer el fracaso. Y si me privas de la salud, dame fe para afrontarla con dignidad. Dios, si ofendo a la gente, dame el valor de disculparme. Y si la gente me ofende, dame la capacidad de perdonar. Y si te olvido, te ruego que no me olvides, porque eres el más grande y omnipotente Padre que pueda tener. Es por esto, Señor, que te pido que esta semana sea más que especial, una en la que pueda enfrentar sin miedo mis retos y obligaciones, en la que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que he soñado. No quiero aplazar más mis sueños. En este momento quiero encomendarme a ti para que ilumines mi camino, dirijas mis palabras y mis pensamientos. En el nombre y bajo la protección de nuestro amado Jesucristo. Amén. Si esta oración te ha gustado, si te ha servido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.